Hola, hola, hola, hola, hola, y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Sí, señor, contentísimos estamos por acá de retomar nuevamente el programa La Vieja Guardia. Pues por allí estuvimos haciendo muchísimas cosas estos fines de semana. Estuvimos este domingo pasado en Caracas, donde disfrutamos del concierto de la gente de Asagrado, estas mujeres de los Países Bajos, quienes estuvieron visitando Venezuela y Latinoamérica. Este fin de semana, sábado, estuvimos en la terraza del Viñedo. Allí tocó la gente de A Raíz de Nuevas Causas, Sick Feel, Derian. Pues la verdad, tremendo evento. La Vieja Guardia desplegada. Hemos hecho algunos videos conversando con las personalidades por allí y pues desplegado, sí señor, La Vieja Guardia desplegado, llevándole la información a todos ustedes a través de sus redes sociales, arroba La Vieja Guardia en Facebook, Twitter, en Instagram también estamos allí, sí señor. Bueno, La Vieja Guardia arranca de esta manera con la gente de A Raíz de Nuevas Causas, por supuesto una de las bandas venezolanas más prometedoras, más consolidada con este gran género del hardcore. Sí, señor. Pues por acá les habla, les saluda, monta, mezcla, edita La Vieja Guardia. Y te quiero las gracias a la gente de www.7rockradio.com. Allí está el señor José Manuel Fon, directivo general de la estación. Eric Scooping, marketing y diseño. Fran López en la música y la estación. David Yepes en la gerencia. Roberto Arteaga por aquí en la coordinación de los programas. También le vamos a dar las gracias a www.cerebrosexprimidos.com. Mi amigo Osvan Ruiz y mi gran pana Luis Orozco son los encargados de este portal web. Por allí estamos, así que no puedes dejar de buscarnos. Claro, La Vieja Guardia cubre los 4 puntos cardinales, los 5 continentes, al infinito y más allá. Un poco ronco, sí señor, un poco ronco estamos por acá. Lo cierto que hay que presentar también al team de La Vieja Guardia, Betty Martinola con su sección La Dama y la Música desde San Juan, Argentina. Elisa Hernández, cansadísima, pues por allí no pudo enviar el audio correspondiente para lo que es las efemérides. Este sábado estuvimos compartiendo en este gran evento de los 17 años de Dragones del Metal. Pues también por allí los conseguimos con nuestro gran amigo, el coproductor Carlitos Ortega, con quien tuvimos una larga conversación. Pues sin más que hacer, La Vieja Guardia arranca así, con todo el poder del metal y del rock. Oh man.

Quisiera gritar lo que ocurre. señor, la gente de Gran Bait con este gran tema, Sálvame. Sí, señor, Sálvame. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Pues rock nacional, esta banda que tiene más de 40 años sonando en Venezuela y para el mundo. Gran Bait. Gran saludo a mi gran amigo Andrés Guzmán y a toda la gente de Gran Bait. Anterior a esto estuvo sonando la gente de Sick Fear. Sick Fear, esta banda que este sábado se presentó acá en la Terraza Cultural El Viñedo, y pues de verdad que es un bandón, tremenda banda esta gente de Sick Fear, pues que demostró muchísimo, de verdad que está muy bien acoplado. El tema que ustedes escucharon por allí fue La Causa del Odio. La verdad que esta banda me dejó con mucha satisfacción de escucharla, de verlos. Creo que hace como 3 años aproximadamente estuvieron en, pues estuvimos juntos, no recuerdo si fue con Enduro o fue en otro evento un poco más extremo, más pesado, que realizó la gente del Renegado Fest, y pues ellos estuvieron acá. Verdad que sí, muy bueno, la banda ha evolucionado muchísimo. La verdad que es súper compacta, buenísima. Sick Fear, se los recomiendo. La Causa del Odio, pues. Par de bandas venezolanas estaban sonando por allí. Y pues estábamos también con la gente del Paraguay, la gente de Blasphemer. Mi amigo Luis me envió ese tema paraguarí, el tema de la gente de Blasphemer y su otra banda llamada Sin Yelis. Sin Yelis es la otra banda que tiene mi amigo Luis. Pues de verdad que buenísima. Mechanical Animals, el nombre del tema que escuchamos. Y por allí le envié un saludo comentándole pues que su banda Sin Yelis es muy buena. De verdad que me gustó muchísimo. Pues en verdad que en este espacio, en este set, escuchamos 4 temas súper buenísimos. Y pues así es la vieja guardia, con todo el poder del rock. No olvides ubicarnos por allí como arroba la vieja guardia, tanto en Instagram como en Facebook. También estamos en X y arroba Roberto Arteaga Núñez en todas las redes sociales. Por allí anda Carlitos Ortega, quien va a estar conversando también sobre el evento. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos con todo en la vieja guardia, con todo el poder del rock. Sí, señor. marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Haras marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. Thank you. Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. We'll be right back. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.cerebrosexprimidos.com y www.cerebrosexprimidos.com. Estamos escuchando allí a la gente de Fugata. Sí, señor. Ah, ¿qué tal ese heavy progresivo? Buenísimo. El primer tema de la gente de Fugata, Beyond the Light. Y el segundo tema de Freedom of My Spirit. Sí, señor. Así tal cual. Anterior a esto estuvimos escuchando a la gente de Encounter, Encounter True. El primer tema de esta banda llamado Panspermia. Y el segundo tema de esta banda llamado Señales del Apocalipsis. Sí, señor. Ahí está. Par de banda, cuatro temas. ¿Qué les parece? Esto es La Vieja Guardia. Y por allí está Carlitos Ortega. Vamos a ver qué nos dice Carlitos Ortega, quien está conversando con nosotros. Cuéntame, Carlitos, ¿cómo está la cosa? ¿Qué tienes por allí para compartir con la gente de La Vieja Guardia? Y bueno, Roberto, anoche tuvimos la oportunidad de estar presentes en el Dragones del Metal Fest, un evento organizado por la gente del Dragones del Metal, un evento de principio a fin, sin duda alguna, bien organizado. Cabe destacar y felicitar a la organización, en este caso, a Elizabeth Hernández por organizar este buen espectáculo, ¿no? Donde se estuvieron presentando las bandas Derian, Sigfield, A Raíz de Nuevas Causas, Señor Falla de Origen y, por supuesto, Dos Guitarras por Venezuela. Bueno, como digo, de principio a fin fue un evento bastante bueno. Cabe destacar la presentación de cada una de las bandas, fue excepcional, tanto en sonido como en su presencia en escena, todo fue bueno, el público, un buen comportamiento del público. No hay nada malo que decir de este evento. El evento quedó de principio a fin excelente. Entonces, bueno, esperemos una próxima edición de Dragones del Metal y allí estaremos presentes. La Vieja Guardia estuvo presente allí. Bueno, sin nada que, más nada que agregar, todas las bandas excepcionales, organización, todo como debió salir. Entonces, bueno. Así es, Carlito, así es. Así es este gran evento. Pues nosotros vamos a avanzar con más en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Felicitamos a nuestra amiga Elizabeth Hernández por tan buen evento. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Familia, amigos y padres, que dispara por dinero.

fallando cráneos. Aquí yo sigo en pie. Comprendes, no entiendes las palabras que te estamos diciendo. Es la hora de demostrar lo que realmente puedes hacer. Estás escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. Que el tiempo no borró. Testigo del dolor. existe, no pares de luchar. Tu raza se extingue, corto sistema. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Pues llegamos a nuestra primera hora de programa y así avanzamos en nuestra segunda hora. Y por allí escuchando esta banda que trajo Carlos Ortega desde Chile, llamada Martillo. ¿Qué no tienes que decir, Carlitos Ortega? La banda Martillo, esta es una banda que nos llega desde Santiago de Chile, una banda de metal extremo, una banda que viene con una formación nueva y renovada, con mucha fuerza. Ellos, la música de ellos, se puede decir que las influencias como tal vienen desde el thrash metal, pasando por un agro, por un death metal, un groove y hasta inclusive un black metal. Entonces estamos delante de una banda con muchas matices y con bastante fuerza, una banda bien extrema. Y bueno, espero a todos les guste. Sí señor, la banda Martillo que escuchamos allí con cuatro temas. ¿Ah? ¿Qué te parece? Cuatro temas de esta banda. Pues en primer lugar, Dios Dinero. El segundo, Martillazo. El tercero, No Más Tributo. Y la última, Presagio. Nosotros avanzamos con más de La Vieja Guardia con todo el poder del rock. cerebros exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. Social. Le tue dita fanno tap sul display. Mi dimentico ogni cosa. Non c'è traccia di disordine, ma il tormento non riposa. Ci consuma ogni notte, goddamn. Non mi bevo questi problems. Preferisco stare sobrio con te. Non chiedermi che faccio qui, se già sai perché. Sperando che lassù ci sia un posto anche per me. E le notti sogni a fare a pugni con l'ansia e lo stress. Ripongo ogni speranza dentro me. Giuro vincerò, sarò più forte. Sole di notte, io ci riuscirò. Mollare never, vivrò forever, yeah. Sta prendo un moment, poi mi perdo più momenti insieme. Perdo il conto delle ore, sanno tutti sotto va e viene. Vuole sangue nelle vene. Dici penso più mi scoppia il cranio. Non mi bevo questi problems, ma alla fine sono ubriaco. Giuro vincerò, sarò più forte. Sole di notte, io ci Martinolas desde la provincia de San Juan, Argentina, con mi amigo Roberto Arteaga. Vendetta es una banda de metal alternativo heavy metal proveniente de la Ciudad de México. La propuesta va en busca a fusionar las influencias del heavy metal, thrash metal y hard rock con un toque oscuro que te adentre en las caóticas y macabras mentes. De Dan Cuso, en guitarra, líder y voz principal. Scream, en bajo y coros. Balan y Mr. Green, en batería. Y Silence, en guitarra rítmica. Los pueden encontrar en todas las redes sociales. Bueno, amigos, espero que les guste y vamos con Vendetta. Se apodera de mí. Ella regresará exigiendo aún más violencia. Y si vuelvo a ver su tenue luz, voy a enloquecer. Solo que viene por mí. La noche huye a mi nombre y no quiere que salga vivo de aquí. Eterna condena que me da poder. Esta noche no habrá ningún Dios que te saque vivo de aquí. Suena La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Dentro de ti y dentro evitarla su tentadora mirada. Ella vive ahora en ti, tú decidiste invitarla. Es una banda de aggressive metal, fue formada en el 2008. Sus integrantes actuales, Caluco Roldán en guitarra y voces, Darwin Salguero en guitarra, Giaco Torres en bajo y Andrés Cárdenas en batería. La banda ha realizado varios videoclips. Cabe destacar que el videoclip del tema Asesino ha sido publicado en distintos lugares alrededor del mundo, incluido MTV, Máxima Distorsión, ganando un premio como The Best Thrash Metal y también ganando una mención de honor en los premios Mis Bandas Nacionales del 2011. Esta banda tiene muchísimos discos grabados en estos 16 años. Ellos son de Ecuador. Bueno, amigos, me despido de ustedes con todas las bendiciones y espero que escuchen los temas y les guste. Hasta la próxima. escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Esto es La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo. Y pues ya estamos cerca de la despedida. Nosotros acá vamos a continuar escuchando más música en La Vieja Guardia. Sí, señor, ya lo sabes, los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá, a través de la señal de www.7rockradio.com y www.cerebrosexprimidos.com. La Vieja Guardia

de esta manera vamos a despedir el programa por la edición de esta semana, sí señor. Y por supuesto, dándoles gracias a la gente de Saerín, en especial a mi amiga Ángela, que siempre está pendiente de La Vieja Guardia para enviar las informaciones sobre las actividades de Saerín, gran banda de allá de Málaga. Claro que sí, por allá está Saerín, al sur de España. Gracias, Ángela, como siempre. Y pues por acá, a la orden. Nosotros nos vamos, como ya les indiqué al principio, por la edición de esta semana. Nos estamos yendo dándole gracias a www.7rockradio.com y a www.cerebrosexprimidos. Por allí está el señor José Manuel Fon, directivo general de 7 Rock, Eric Scupi y Magui Diseño, Fran López en la musicalización, David Yepes en la gerencia, Roberto Arteaga en la coordinación, y por allí en Cerebros Exprimidos está Luis Orozco y Osman Ruiz. Nosotros nos despedimos por la edición de esta semana, ya lo sabes, sí, pendiente para la próxima. Hay muchísimos eventos que están próximos. Por allí también se viene Enduro, la banda del señor Roberto Arteaga. Allí vamos a estar junto a Impedancia, War y la gente de Revolver. Así que pues, esto es el 8 de noviembre, Terraza Cultural El Viñedo, día viernes. Así que pendiente de esto y mucho más. Ya lo sabes, La Vieja Guardia se despide con Team de La Vieja Guardia, Carlitos Ortega, Betty Martinolas, Elisa Hernández reviviendo, y por acá Roberto Arteaga, quien monta edita, mezcla La Vieja Guardia, producción del programa. Mi consejo de toda la semana, te digo esto, así que pendiente, pendiente, la naturaleza puede vivir sin el hombre, nosotros no podemos vivir sin ella, hay que cuidarla. Chau.